En estos últimos años, las fábricas del sector de sericultura e industria de seda y la compañía comanditaria de seda de Pyongyang desarrollaron muchos artículos convenientes al sentimiento y estética del pueblo coreano, contribuyendo así a la mejora de la vida poblacional. Los artículos se venden en el almacén número 1 de Pyongyang, la tienda de seda y otras redes de servicio comercial. Desde antigüedad, los productos de seda hechos en Corea ganan gran popularidad en el ámbito internacional.